es el ritmo, el estilo único de... Como dice, cuando suenan los tambores, cuando suenan, tú bailas con sabor y con candela. Cuando suenan los tambores, cuando suenan, mueve sabrosito tu cadera. Esos bongos. Let's go.